Es la hora 15, 3 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Sí, ya mediados de enero, arrancamos un nuevo año, arrancamos el 2011, cuando yo ni cuenta me di que se terminó el 2010. Sabrina Sardella, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Lucas Barrio Nuevo. No, es como algo rarísimo. Yo sigo. Para mí, en realidad, yo estoy a 15 de enero de 2011, pero me siento como si estuviera a 15 de enero de 2010, en realidad, todavía. Sí, pasó un año y no nos enteramos. No nos dimos ni cuenta. Pasó el año volando y de golpe y porrazo estamos abriendo la octava temporada de este programa. Igualmente, así, si fuera 15 de enero del 2010, no estaríamos acá. No estaríamos acá, es verdad. Es no verdad, porque recordemos que la primera emisión en Radio Ciudad fue el 3 de abril. Sí, marzo, abril, por ahí, ya no me acuerdo. 3 de abril, lo recuerdo muy bien porque fue sobre finales de marzo la última emisión en el otro estudio de radio. Contamos con visitas hoy aquí en la radio también. Incorporaciones. Incorporaciones nuevas, en realidad no son visitas, o una incorporación temporaria, podemos llamarla así de alguna forma, una reincorporación temporaria. Usted recuerda, ¿no?, que cuando terminamos la edición 328 de Parte del Aire, la anterior a esta, que fue el 16 de diciembre. Hace tanto ya. ¿Estuvo vacaciones en serio? 18 de diciembre fue, en realidad, dijimos que teníamos sorpresas para la nueva temporada de Parte del Aire. Sí, las sorpresas dentro de todo era que nos tomamos vacaciones de un mes. De un mes. No, en realidad íbamos a volver el 8 de enero, recuerda, pero bueno, por cuestiones de fuerza mayor, de salud y demás. Los dos estábamos de cama. Fíjese todavía mi te voz. Te cuento con una voz así muy... Mi voz continúa medio tomada, congestionada. Muy de continental estuvo. Muy de gente de palabra. Gente de radio. Tal cual. Continental, servicios informativos. Bueno, tenemos que saludar a Juan Manuel Román, que se reincorpora por el verano, nada más. Aquí, aparte del aire, está. Vino a hacer la temporada, Juan Román. Vino a hacer temporada, vine a robar un poquito de micrófono. ¿Vio? Nos volvemos adictos con el paso del tiempo a hablar por radio. Es adictivo. Hace muy poquito en otra radio. ¿Usted recuerda la de Puro Rock Nacional? Sí, sí, sí. Tuvimos una charla al respecto de que el micrófono era adictivo, hiciera una adicción sana o una adicción perjudicial. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que era una adicción sana el micrófono. Bueno, sí, como todas las adicciones, si es controlado, es sano. Bueno, ¿en qué teatro va a estar Juan Manuel Román, usted que se vino a hacer la temporada? ¿O no viene a hacer teatro, viene a hacer temporada de radio? Vengo a hacer temporada de radio por ahora, ni siquiera de playa, porque no frecuento. Ok. ¿Y cómo se encontró a la ciudad de Mar del Plata? Me imagino que habrá pagado por adelantado el alquiler de una carpa en Punta Mogotes, como es costumbre suya también, sí, ¿no? Sí, pero no pudo ser. Ah, ¿no pudo ser? No, claro. Porque usted llegó a principios de enero y se encontró... Claro, divino. Tantas cosas que pasaron desde que terminó el programa, aquel 18 de diciembre del 2010, hasta ahora que estamos abriendo la nueva temporada, la octava de este programa que se llama Parte del Aire. Tantas cosas pasaron. Bueno, quiso ir a la playa y se encontró con que estaba bloqueado por una manifestación... De los guardavidas. Bueno, aparte, no solo eso, sino también los días asquerosos que tuvimos durante la primera semana de enero. Recuerda, también recuerda fue hace Sí, semanas. Yo digo, recuerda como si hubiese pasado mucho tiempo, pero en realidad no pasó. No soy Doris, no de pasó. Bueno, pero igual de todas formas Juan Manuel tenía otras alternativas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Por ejemplo, ir a ver a los artistas callejeros en la Rambla. No, sí, me fui a la Rambla, pero no estaba muy divertido el ambiente. No, ah, no están mal los artistas callejeros. No había mucha buena No onda. Estaban, pero volvieron. ¿Ahora sabes dónde están los artistas callejeros? En la Rambla de vuelta, pero porque los habían corrido y llegaron. ¿Ahora sabes dónde están de vuelta? ¿En dónde? Hoy disfruté un show magnífico, la verdad. ¿Viste dónde está el puentecito de las Américas? Las sillitas, sí, toda esa parte de ahí. Bueno, ahí, tres shows. Bueno, pero supuestamente los habían corrido. Estuvieron durante 2 meses prácticamente afuera sin poder trabajar. Ahora llegaron a un acuerdo con el municipio, pero por turnos. Algo medio raro lo que lograron con los artistas callejeros. Pueden seguir laburando en el Paseo Dávila y en la Plaza España, pero los que quieran estar en la Rambla, entre los lobos, tienen que hacerlo por turnos de 2 horas. Se tienen que organizar. Yo me imagino que se van a agarrar. El pensamiento que tengo en mente mejor no lo exteriorizo. Se van a agarrar a las 3 de la tarde. A ver, es una buena noticia en sí, ¿no? Pero se van a agarrar de los pelos para tener el horario central, el horario pico de mayor concurrencia de gente, seguramente, ¿no? Un turno de 2 horas y bueno. Bueno, calculo yo que vino en auto a Mar del Plata. Vino en auto, se trajo los bidones de nafta cargados en el baúl porque lo bombardearon en todos lados. ¡Falta nafta en la ciudad de Mar del Plata! Yo también. Yo agarré cuando prendo la tele un día en la mañana y digo, ¡falta nafta en Mar del Plata! Dije, me voy a cargar nafta urgente, me voy a llenar, saqué 3 bidones que tenía de 20 litros. En el fondo de casa, abajo de la parrilla. En el fondo de casa, abajo de la parrilla, me cargué los 3 bidones. Y después yo dije, ¿pero me están tomando por pelotudo o me están viendo la cara de pelotudo? No entiendo. Sí, es la segunda. Porque, digo, a ver, me dicen que no hay nafta, pero por todas las estaciones de servicio que paso hay filas de media cuadra de autos. Entonces, o me toman por pelotudo a mí o la gente es pelotuda. Porque si hay media cuadra de fila de autos, es porque hay nafta. Claro. O no, o la gente es pelotuda y hace la fila para que le digan, no señor, ¿sabe qué? No nos queda súper. Bueno, carguen, no, tampoco premio. Bueno, gasol, acá unos 10 minutos y sigue. No me queda gasoil ni GNC, no entiendo, la verdad. Hacemos acá la parodia, como que le cargo nafta, pero no le cargo nafta y... Claro, ponemos el surtidor para que sea una sensación de que en realidad claro. Sí, de que en realidad hay nafta, pero cuando no hay, bueno... algo otra realmente... cosa complicada, los noticieros te tiran, bueno, no hay nafta, y después sí. Te pasan el informe del tránsito. Claro, te pone nervioso, como mierda hay tanto tránsito, están todas las calles cortadas, tránsito, pero no hay nafta. Evite a toda costa ir a la costa, señora. Es que son autos solares, somos tan modernos. Claro, ahora está con la nueva corriente energética, están con los autos que se abastecen por energía solar. Claro, escucharon tanto Parte del Aire con las columnas verdes, entonces... Se terminaron adaptando a los tiempos que corren y ahora ya no hay más autos con combustible... el tradicional, el que conocemos, sino que ahora tienen combustible ecológico, energía solar. No hay nafta, señora, evita a toda costa ir a la costa. Y te muestran la congestión en la ruta 2 en Panamericana. Terrible, la congestión es un caos, el tránsito. No puede ser que la presidenta no haga nada. Es una inútil esta mina, te terminan diciendo. Y uno termina concluyendo que a uno lo quieren tomar por boludo, a uno lo quieren tomar por pelotudo. Y al final termino diciendo, ¿Para qué voy a seguir viendo canales de noticias? Me pongo Telefe y miro Gran Hermano. Miro Gran Hermano 2011, total. Vamos, Gran Hermano. Es más interesante. Totalmente. A ver, si tenemos un par de periodistas que están hablando al pedo, bueno, miremos a un par de boludos que están hablando al pedo y que no hacen nada. Que están al pedo. Claro, que están al pedo. Eso la pasan mal, ¿eh? La pasan bárbaro, la pasan bomba con piletita, con gimnasio, con sus cositas ahí adentro. Con comida. Igual que se armó todo el quilombo antes, no sé si te lo miras. Sí, algo particular. De esta edición de Gran Hermano. Estaban aburridos los chicos, entonces salieron a romper la casa. Claro, aparte como ya se conocen las reglas de memoria, como ya es el, no sé si el octavo, el noveno Gran Hermano que se hace aquí en Argentina, se conocen las reglas de memoria, entonces ya saben, no, pero esto lo editan y van a poner, no cuando yo agarré y unté el pan con manteca, van a poner cuando el pan se cayó y cayó con la manteca boca abajo. Entonces están especulando todo el tiempo con eso y rompen la casa y hacen desastre, hacen mierda a la casa y después se rebelan contra, digamos, la producción del programa encarnada en la voz de el Gran Hermano y le dice, no, a mí no me importa, yo quiero hacer tal cosa, y se encaprichan todo el tiempo. Es una cosa de loco. Un gran locutor ese señor. Un gran locutor. No lo vamos a ver nunca, creo, pero es atención, un, es por un favor, gran locutor. Atención, por favor, Juan, al confesionario. Muchas gracias. Te debe recorrer un escalofrío cuando... Sí, yo me imagino. Llama esa voz. ¿Te imaginas? Sí. Es como cuando uno está en el trabajo y le dicen... Atención, por favor. Te llama el jefe. Lucas Barrio Nuevo a la oficina del gerente. ¿Usted se imagina? Debe ser una cosa, una piel de gallina terrible. Que no le pasó nunca. Varias veces, bueno. Muchísimas veces. Me acuerdo que trabajaba para una cadena de comidas rápidas y era muy habitual esto de que los empleados estén en constante evaluación y observación de su puesto de trabajo. Y era bastante seguido que el gerente: Luquitas, vamos a hablar ahora después de tu turno, a charlar un ratito. Y le sacan una planilla de 20 hojas con: tenés todo esto, mirá, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar aquello, tenés que cambiar lo otro. Es muy normal. Y la charla termina con: bueno, y todo esto te lo vamos a descontar del sueldo. Todo eso te lo vamos a descontar del sueldo. Hablando de descontar del sueldo, también encontraron una serie de varios predios de empresas transnacionales con trabajadores. Esto es serio realmente, que suceda hoy en el siglo XXI, en condiciones de servidumbre, en condiciones de esclavitud. Un grupo de personas, en su mayoría provenientes de Santiago del Estero, los traían al interior de la provincia de Buenos Aires para realizar tareas de peón de campo. Pero lo llamativo de todo esto era que, digamos, más allá de que el sueldo era bajo, que estaban en negro, que no contaban con baños, no contaban con agua corriente, no contaban con las mínimas condiciones de seguridad e higiene, no los dejaban salir del predio, los tenían bajo amenaza, y todo lo que consumieran se le descontaba a precios exorbitantes del sueldo. Cuestión que terminaba la quincena, digamos, de trabajo, y tenían para cobrar 5 mangos los muchachos, porque claro, le cobraban un paquete de fideos 20 pesos, 30 pesos, y encima el paquete de fideos uno lo agarraba y tenía el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Y muchas de esas personas tampoco sabían en qué lugar estaban, o sea, no sabían si era Buenos Aires, Maipú, La Quiaca o... Claro, ni cuánto tenían que cobrar, aprovechándose, ¿no?, de su situación. Muchos de ellos son analfabetos, se aprovechaban de su condición, ¿no?, para poder explotarlos de esta forma. Sí, realmente muy, muy serio, muy triste que suceda esto. Obviamente las empresas, una de ellas es Nidera y la otra no recuerdo muy bien, vamos a estar desarrollándolo más adelante durante estas 2 horas de programa, pero salieron obviamente a desmentir todo. No, están bajo condiciones excelentes, no, hasta aire acondicionado tienen. Como Gran Hermano. Que están como los chicos de Gran Hermano, claro. Están en una mansión, tienen aire acondicionado, pileta. Bueno, las fotos que yo vi no parecían una casa grande. No dudo mucho. No, ¿sabes lo que era? Se equivocaron de reality show los señores de Nidera. Dijeron: están como en Gran Hermano, pero no, están como Expedición Robinson. Claro. Muchacho, recuerda. Es que no vean mucha tele, entonces. Se confunde. No tiene tiempo. El abogado de Nidera no tiene tiempo para ver tele, entonces se confunde de reality Expedición show. Expedición Robinson, ese estaba bueno. Estaba bueno. Uno de los primeros reality shows que llegó aquí. Que conducía Julián Weich. Julián Weich. Que conducía. Tenía más pelo que ahora. Es verdad, tal cual. Estaba bastante interesante. Por lo menos ahí tenían que hacer algo. Sí, claro, lógicamente, tenían que subsistir, tenían que bancársela de alguna forma. Lo que no me gustaba de ese programa, ¿sabe?, era el mecanismo de eliminación. Veo que se eliminaban entre ellos directamente, no había nominados y la gente elegía. Claro, era como cerrado. Se eliminaban entre ellos, votaban y el que más votaban se iba. Entonces era una cosa que el que mejor posibilidades tenía de ganar, lo votaban el resto de sus compañeros y se iba directamente. Pero igualmente era una forma de que no haya interferencia de la afuera, decir, bueno, está arreglado. Tal cual, sí, porque estaban hasta en una isla, separados, sin comunicación. Los que están en una isla también ahora son los del otro reality show, que es como una especie de Gran Hermano, pero en lugar de soñando por rascarse, digamos, sueñan por bailar. Son los que van a participar el año que viene de Bailando por un Sueño, están en un reality show para elegir a quiénes son los que van a hacerlo. A mí me gusta que no tiene punto medio eso. El chico que se transformó en mujer y que tiene un orden legal para hacerse un cambio de sexo, o el chico que le faltó un brazo, pero es instructor de baile. Claro, sí, sí. Es mucho. Sí, es verdad. Sí, es muy fuerte. Es una competencia de fenómenos entre Telefe y Canal 13. Claro, Telefe. Pero fíjate que ahora salieron a decir que dentro de estos de Soñando por Bailar hay un montón de lesionados. Sí, bueno, es lógico, chicos. Es lógico, están practicando todo el día. Es lo más lógico que uno, digamos, no por seleccionas, por pesa bailó, propia ni... Bailó y se torció el tobillo, imposible. Pero estando expuestos todo el día a una práctica constante de una actividad física, lógicamente uno incrementa sus posibilidades de sufrir una lesión que estando en la casa de Gran Hermano. Claro, por ejemplo, es como que salgamos a decir: los chicos de Gran Hermano están aburridos. Claro, y lógicamente están aburridos y se rascan los huevos todo el día. Bueno, era una guerra de fenómenos entre Canal 13 y Telefe. Lógicamente, ¿no? Con el morbo que a ellos le genera, que a ellos, a la producción de los canales de televisión. Sí, a mí me da cierta lástima igual. No, a mí no me da cierta lástima, yo lo tomo como algo normal. Sería, es triste que sean considerados por la producción como fenómenos, ¿no? Porque hoy por hoy, en el año 2011, cuando ya está probado que, digamos, está aceptado en el consciente colectivo que género y sexo son dos cosas distintas, cuando está permitido el casamiento entre personas del mismo sexo y demás cuestiones que hacen que una sociedad sea mejor, es triste que la producción de un programa de televisión considere a personas como Alejandro Iglesias, el muchacho que era mujer y se hizo hombre en Gran Hermano, o a la chica que está en Soñando por Bailar, que es transexual, está esperando también su operación de reasignación de sexo, que los consideren como fenómenos. Es muy triste que pase eso. Vende, lógicamente. Por eso el participante 19 en Gran Hermano, que tanto se anunció, que nadie sabía lo que iba a hacer, bueno, terminó siendo un transexual, digamos, un transgénero de mujer a hombre. Es un muchacho que tiene genitales femeninos, lógicamente. Bueno, es muy triste que sea considerado como un fenómeno. Bueno, todo eso y mucho más vamos a estar desarrollando en estas dos horas, hasta las 5 de la tarde, acá en Radio Ciudad FM 99.1. Estamos en la edición número 329, sábado 15 de enero del año 2011. Es la primera emisión de la octava temporada. ¿Quiénes hacemos este programa? ¿Quién te habla? Lucas Barrio Nuevo. Enfrente mío, al lado mío, a un costado, arriba, abajo, donde usted quiere imaginarse, porque en eso consiste la radio, en imaginarse lo que uno escucha. Juan Manuel Román, del otro lado del vidrio, Sabrina Sardela también, digamos, participando en este programa. Todo ello bajo la producción de Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en comunicación. contacto@aubimedia.com.ar. Qué lindo. Sí, muy lindo. Cada dato igual ya lo hacemos. A ver, repítalo. ¿Todo esto bajo la producción de quién, Sabrina? De Ubimedia Producciones. Bueno, ya se equivocó. No, de vuelta. Pare, corte. Ponga el rec de vuelta, vamos. Sabrina, todo esto bajo la producción de... Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones... Pero no se le puede pedir, siempre le faltan 5 para el peso a usted. Esto para... ¿Cómo se llama este programa? Parte del aire. Ah, y vamos hasta las 4. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5, ah, bien. Usted no se acuerda de nada. Usted está... Vos, era Lucas, ¿no? Lucas Barrio Nuevo. Ah, Lucas Barrio Nuevo. Mucho, el que tengo aquí enfrente es Juan Manuel Román. Se lo presento, Juan Manuel Román, Sabrina Sardela. Como que le sobra. El de la barbita. El de la barbita. Las trencitas le vamos a hacer ahora. Las trencitas le podemos hacer también, es verdad. Nos siguen a través de internet en www.partedelaireradio.blogspot.com. A través de la página de la radio www.991fmciudad.com.ar. El teléfono de la radio 476-3805. Y en las redes sociales, por supuesto, también al ritmo de las tecnologías. Ya tenemos Facebook. El año pasado hicimos campaña para ver si íbamos a tener seguidores en Twitter. Finalmente nos convencieron los propios oyentes. Tenemos Twitter del programa también. Yo no entiendo cómo funciona muy bien eso. Es muy sencillo. Parece muy cool, pero después aparecen todas 36 millones de palabras. No sé cuál pertenece a quién. En breve, en el corte, se lo explico para que lo entienda y le paso la posta para que usted se encargue de manejar las redes sociales, ¿le parece? Para encontrarnos en Facebook y Twitter, partedelaireradio@gmail.com. Y de esta forma damos comienzo. Ah, bueno, te cuento una novedad que capaz que vos no te enteraste. En Facebook tenemos una granjita de Parte del Aire. ¿Una granjita? Sí, la estamos cuidando entre todos. ¿Una granjita o una pequeña jita? Una granjita así de cultivada. Ah, una granja. Una granja, está bien, donde hay animalitos y ese tipo de cosas. ¿Y usted tiene tiempo para ocuparse de esas pelotudeces? Por supuesto. A mí el tiempo me alcanza para todo. Todo responsabilidad de Sabrina Sardela. No piensen que porque esté disfrutando de los días de playa me ocupe yo personalmente de estas cuestiones. De la granjita en Facebook. ¿Se sabe que voy a ir con un... ¿hay alguna posibilidad de cambiar las condiciones de clima en estos juegos de Facebook? Porque puedo ir con un tsunami en cualquier momento y hacerle El tsunami te lo mandan ellos. Está bien. Bien, de esta forma damos comienzo a la edición número 329 de Parte del Aire, con un cielo algo nublado en Mar del Plata. 22 grados, 6 décimas la temperatura actual. ¿Cómo ves 10 algo kilómetros. Nublado, Lucas? Algo nublado es con muy poquitas nubes, casi nada. ¿Usted no lo sabía? No veo ni una nube yo de acá. Bueno, pero desde aquí no se ve, pero tenemos que salir, tener mayor amplitud. Ahora vamos a la terraza y miramos. Dale. A ver cómo está el cielo. 22 grados 6 décimas, la temperatura 10 kilómetros, la visibilidad 68%, la humedad, la presión baja 1.9 decimal 8 hectopascales y el viento del este a 29 kilómetros en la hora. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Y escuchamos la música de U2, que agregó una tercer fecha aquí en Argentina. Al pedo me pasé toda una noche intentando comprar la entrada, ¿eh? Al final agregaron una segunda y una tercera fecha. U2, New Year's Day. De 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. FM Ciudad, Mar del Plata. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. 3 de la tarde, 28 minutos en todo el país. La temperatura en Mar del Plata en estos momentos es de 22 grados 6 décimas. Y estamos también renovando la estética, un poquito, ¿no? Un poquito renovando la estética del programa, de este Parte del Aire. En esta edición número 329 que vamos a hacer hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Ciudad FM 99.1. Inaugurando la octava temporada. Octava temporada de este programa que se llama Parte del Aire. Y ya que hablamos de Mar del Plata al comienzo del programa y de personas que visitaban la ciudad y de sorpresas que se encontraban al llegar a la ciudad de Mar del Plata, ¿sabe qué? Tengo un tío que padeció todas estas cuestiones que comentábamos al principio del programa y me terminó mandando un mail. Me terminó mandando un mail diciendo: tu ciudad es una mierda, me voy a Brasil, andala. Bueno, cuestiones que no vamos a qué simpático, hasta creo tío. Que es más caro que Brasil. Sí, sí, sí, sí. Seguramente sí. Seguramente. Bueno, pero igual de todas formas es una buena noticia el boom. Por lo menos en Brasil podés ir a la playa todos los días. Está bien, bueno, pero vamos a defender lo local, vamos a defender a la ciudad. Porque no nos queda otra, estamos acá nosotros. Dejemos de lado, digamos, la ineficiencia del intendente, de algunos concejales, integrantes del cuerpo legislativo local, de algunos empresarios. Sí, dejemos de lado también que nos van a subir el colectivo, dejemos de lado que subió el 221, que para ir a Santa Clara ahora te sale como 5 pesos más o menos. Es una locura, una locura. A Miramar ya debe estar como 20, suerte, gracias a Dios, ¿sabes de qué me agradezco? Sí. Haber hecho las cosas bien y no tener que ir nunca más a cursar a Miramar, porque pero si no, me fundía. Algo raro lo que hace la empresa al Rápido del Sur, ¿no? Porque le cobra el boleto como 20 mangos, pero viaja parado. ¿Se puede viajar parado en un transporte de media distancia? Media distancia yo he ido parada. ¿De acá hasta Miramar? ¿Cómo? ¿No se puede? No se puede. Yo viajé parado hasta Capital, La Plata Capital. Ah, mire usted. Me cobraron lo mismo, Mire usted. Bueno, cuestiones. Es más, y el Rápido, ¿sabés qué te hace? Si viajas sábado o domingo, no tenés descuento de estudiantes. Sí, es verdad, eso también. Ya fuera de la línea que marca la ley, ¿no? Justamente, porque no le venden el pasaje en la ventanilla a cualquier pasajero que vaya a viajar parado. Se lo venden en la puerta del micro, pero tampoco dentro de la terminal. O sea, el micro se llena, agota su capacidad, pero sigue vendiendo los pasajes, sigue sobrevendiendo. Pero se tiene que ir a 2 cuadras de la terminal, donde está la primer parada, fuera del predio. Para tomártelo, sí. Para tomarlo y se lo venden a mano, sin ningún número, sin ninguna serie, sin ningún control de nada. Y deja parado. Muchas veces cuando vas a comprarlo, por ejemplo, que entre el trámite que te lleva a comprar el pasaje, que el descuento estudiante, todo ese trámite burocrático, que más o menos como ir a sacar un documento nuevo prácticamente a veces. Sí, es más rápido ahora el documento nuevo. Claro, sí. Se lo dan en el día. Vas a veces con tu boleto corriendo desesperado para subirte a miércoles y miércoles te hace... Se fue. Chau, chau, nena, me fui. Y se va. Sí, sí, sí, bueno, tiene esa filosofía la empresa El Rápido. Lo mismo con los discapacitados también, ¿no? Es moneda corriente, no solo en la empresa El Rápido. Solo viaja un discapacitado por micro. Es realmente, realmente triste que suceda esto también. Lamentable, lamentable, y más lo digo con conocimiento de causa, lógicamente, ¿no? Pero bueno, volviendo a las visitas que se... se acercan a la ciudad de Mar del Plata a hacer temporada. No hablamos de los teatros llenos, no hablamos de Fortuna, ni de Bravísima, ni de ninguna de las obras teatrales. Que... los espectáculos que nos gustan a nosotros, que son los que nos dan los políticos. Ayer a la noche hubo uno buenísimo, no sé cómo me divertí. ¿De quién? A ver. Ay, no sé, una gordita. Ay, sí, ay, sí, no, genial. Genial, ¿sabe qué dijo? Estuvo en Mar del Plata. En el Club Quilmes estuvo. En el Club Quilmes, sí, me divertí. Sí, sí. Yo vi como un despelote, vivo bastante cerca, vi como un despelote, grito. Seguí caminando. Sí, sí, sí, sí. Bien, supuse visita. Que no, no hacía falta. La ex radical, ex Ari, ex acuerdo, sí, ex todo. La ex. Es la ex. La ex, mejor dicho, ¿viste? La ex, cuando uno se separa, normalmente siempre con el ex o la ex, nunca queda bien. Muy poco son las veces que uno queda bien. Depende. Bueno, a mí nunca me ha tocado, suerte. ¿Será que usted? Bueno, mire, no me haga hablar, por favor. Bueno, estuvo de visita. No me mire de esa manera tampoco, Lucas Barrio. Estuvo de visita por Mar del Plata, Elisa Carrió, lanzando su candidatura a presidenta. Bueno, entre otras cuestiones, aseguró que... algo raro el discurso de Lilita Carrió, porque dice que está segura que va a ganar en primera vuelta, pero que ellos se preparan para un escenario de segunda vuelta. Algo delirante. Ni ella se la cree. De Elisa Carrió. Y anunció también que, lógicamente, se va a lanzar para las presidenciales en octubre. Ah, perfecto. Pero que pretende llegar a octubre con unos cuantos kilos menos. Nosotros acá nos preguntamos qué es más difícil, ¿no? Que baje de peso o que gane en octubre. No sabemos. Son dos cosas imposible para nosotros. Es ridículo pensar que Lita Carrió puede llegar a ganar unas elecciones presidenciales. O es ridículo también. ¿Cuántas veces postuló ya? Dos veces. A las presidenciales dos veces. Fue. En el 2005 salió cuarta y en el 2007 salió segunda. Así que ahora ella dice que va a salir primera. Sí, segunda con qué porcentaje. Sí, con estaba bastante lejos. Bastante lejos porque ganó. 16, sí, ganó Cristina Fernández de Kirchner en 2007 con el 46% de los votos, lo que la llevó a la presidencia en primera vuelta, lógicamente. Bueno, ahora Lilita Carrió dice que está preparada para ganar en primera vuelta. Dios mío. Lamento decirle que no va a poder. ¡Ay, claro! Déjenla, chicos, déjenla que sueñe. Sí, dejémosla que sueñe y que siga hablando pelotudeces también, porque otra de las cosas que dijo, ¿cómo fue? Me contaba usted fuera del aire, Sabrina. Algo que realmente yo espero que haya sido un chiste como esto de que va a ganar en primera vuelta, ¿no? Algo así como que le da lástima a ella, le acongoja su almita que las personas mayores de 70 años estén encarceladas. Ah, mire usted, bueno, que está bien. Que deberían estar disfrutando, por así decirlo, muchas comillas, de un arresto domiciliario. Sí. Recordemos que la mayoría de las personas mayores de 70 años que están cumpliendo una cárcel, en cárcel común, ajá, son dictadores. Pero lógicamente Lilita Carrió debe saber que siempre hay una excepción para estas cosas también, ¿no? Esperemos. O le preguntaron específicamente si incluía en su aseveración a represores como Luciano Benjamín Menéndez o Jorge Rafael Videla. Bueno, efectivamente se lo preguntaron y ella dijo que también los incluye a ellos. Que ellos también deberían cumplir prisión domiciliaria, porque eso es calidad de vida. Claro, calidad de vida que estas mismas personas no le dieron a 30.000 compañeros. Claro, lógicamente. Bueno, fueron sometidos a un juicio justo, como marca la Constitución Nacional, como marcan las leyes de nuestro país, oportunidad que ellos no le dieron a los 30.000 desaparecidos durante los años 1976 y 1983. Finalmente fueron condenados y ahora Lilita Carrió, en contramano de todas las políticas que se vienen llevando adelante desde el 2003 hasta la fecha, asegura que deberían estar fuera de la cárcel, deberían estar en sus casas cumpliendo una prisión domiciliaria con su piletita, con su quinchito, con su parrillita y con demás lujos varios. Y como le estaba haciendo, ¿cuál fue el que escrachó CQC? Yo no soy yo. Sí, que en realidad tenía prisión domiciliaria desde hace un par de años, pero estaba violando esa. Y estaba paseando libremente. Sí, no me acuerdo, lo vamos a buscar y vamos a para decir el nombre de este personaje también en breves minutos. Así que temporada de visitas en Mar del Plata, temporada alta, y no solo a nivel teatral, sino que a nivel político. Lilita Carrió es una de ellas. Otro del que vamos a estar hablando en pocos minutos nada más es el señor de la campera amarilla, que también estuvo haciendo campaña en Mar del Plata. Por Dios, qué payasos que tenemos. 3 de la tarde, 37 minutos en todo el país, el teléfono de la radio 476-3805. Seguimos escuchando música en Radio Ciudad FM 99.1. Y desde el disco Fuerza Natural, esta es la música de Gustavo Cerati, Dominó. De alguien Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Y cuando pasaron 40 minutos de las 3 de la tarde, la estábamos esperando, luego de un mes de estar fuera del aire, es momento de anunciarla, de presentarla. Esta es la noticia boluda de la semana. Científicos descubren cuál fue el día más aburrido del siglo XX. Tras una ardua investigación, el estadounidense William Tunstall Pedo concluyó que el día más aburrido del siglo pasado fue el 11 de abril de 1954. El método para develar el misterio más codiciado por la comunidad científica de todo el mundo fue la aplicación de un algoritmo desarrollado por la Universidad de Cambridge. En dicho cálculo se incluyeron unos 300 millones de acontecimientos ocurridos entre los años 1901 y 2000, tabulados por nombres, lugares, negocios y eventos. El algoritmo de Tunstall Pedo decretó que la importancia y la jerarquía de cada día en función de cuántos hiperenlaces llevaban las piezas informativas correspondientes a la fecha. Finalmente, el secreto mejor guardado de la historia quedó a la luz. El 11 de abril de 1954 fue el que obtuvo menos eventos reseñables, siendo considerado el día más aburrido de la cinturia. Fue primicia de Todo Noticias. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. No entiendo cómo hay gente que tiene tanto tiempo al pedo. Y bueno, están como los de Gran Hermano, ¿vio? Tienen tiempo al pedo. Pero ya tienen que estar muy aburridos para sacar el día más aburrido del mundo. Y ustedes se quejaban de mí, que yo me mantengo una granjita en parte del aire. Claro, lo de la granjita en Facebook sería más... Es más productivo. Sí, sí, más productivo, más útil, más divertido que... ¿Por qué no tienen un programa de radio, por ejemplo? Claro, y sí, listo. No entiendo. Ahora, yo... digamos, sin menospreciar, ¿no?, la actividad del científico, este matemático, que sin duda debe ser... científico, no es que decís, bueno, de consenso popular... No, estudiás, te matás estudiando una carrera de unos 10 años, más o menos, haces una residencia de unos 5 años, quizás, también, te vas armando una carrera, una trayectoria, un currículum, y terminás investigando cuál fue el día más aburrido del siglo XX. Lo peor de todo es que nosotros no nacimos, no habíamos nacido, encima no lo pudimos vivir. Una pelotudez más grande que una casa. Bueno, también habría que ver quién fue, porque todo esto, digamos, necesita de un presupuesto, necesita de un sponsor, si fue el Estado norteamericano, digamos, si fue el gobierno de Estados Unidos, si fue la universidad o si fue alguna empresa privada que sponsorió esta ardua investigación. Tenemos que salir a hacer notas a la calle a ver qué estaba haciendo la gente el 11 de abril de 1953. ¿Qué estaba haciendo usted el 11 de abril de 1954? Un año más 54, tarde. Bueno, tenemos que sacar más o menos la edad. Bueno, hubo algunas cosas que sucedieron ese día. Por ejemplo, ganó un gobierno socialista en un país de Medio Oriente. Hubo algunas cosas para mí eso ya es suficiente para que sea un día medianamente entretenido. Claro, sí, bueno, pero este estudio lo hace un estadounidense. No se olvide, capitalismo puro, Juan Manuel Román. En medio de, digamos, ahí en las puertas de la Guerra Fría. Así que capitalismo, socialismo, estaban... absolutamente enfrentados. Entonces no era considerado un acontecimiento noticioso. No, al contrario, seguramente. Que gane un gobierno socialista. No, era una... Algo más, claro, sí, lógico. Un detalle del día. Así que bueno, noticias boludas que también son parte del aire. Vamos a ver si para la semana que viene incluimos más, porque tenemos una lista larga de noticias boludas que venimos haciendo una sola por sábado, pero en realidad podríamos incluir varias. Podríamos incluir dos o tres. Y mire qué noticias boludas hay. Sí, seguramente hay una muchísimo más boluda. Tenemos que traer un par nacionales, que me parece. Sí, sí, sería. Y un par de la ciudad también. Creo que también tenemos. Sería bueno también. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Separemos, abre un cachetito y volvemos con una noticia boluda nacional, local, no sabemos cómo encasillarla, Sabri. Sábado, sábado. Sábados de 15 a 17. 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. De la tarde, 45 minutos en todo el país, 22 grados, 6 décimas la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata. Jornada agradable, no tenemos los 30 grados que son típicos de esta época del año. Jornada de recambio turístico en la ciudad de Mar del Plata y jornada también de noticias boludas en parte del aire, porque hablamos hace un rato, podemos engancharlo, ¿no?, con esto. Hablamos del lanzamiento de campaña de Lilita Carrió, hablamos de la noticia boluda de la semana y podemos mezclarla, podemos hacer una noticia boluda con un lanzamiento de campaña también. Otro que estuvo visitando la ciudad de Mar del Plata, Juan Manuel Román, yo le cuento, usted que está desactualizado, que estuvo estudiando todo el año con los libros, si no tenía tiempo de mirar los canales de noticias ni de leer los diarios, es el diputado Alfredo Olmedo, ¿sí?, que quiere ser gobernador de Salta. Estuvo presentándose aquí en la ciudad de Mar del Plata, lógicamente con su típica campera amarilla. ¿Quiere ser gobernador de Salta y viene a Mar del Plata? Claro, está Sí. Tiene sí. un problema. Bueno, igual que Miguel del Cel quiere ser gobernador de Santa Fe y se viene a Mar del Plata. Hacen campaña acá para ser gobernadores en Salta y en Santa Fe. Exacto. Estamos acá nomás. Es que Mar del Plata, capital del país. Capaz que la hacen en Luro y Salta. Claro, en la calle Salta, para que sea más simbólico, seguramente. Bueno, una primicia, dicen las malas lenguas, ¿no?, que luego de que Mauricio Macri convocara a Miguel del Cel para ser candidato a gobernador por el PRO en la provincia de Santa Fe, dicen que ahora estaría pensando en Piñón Fijo para Córdoba. Sí. Hola, Mole Mole. Pero yo qué... Que Macri le dé un consejo si nos está escuchando. Para Piñón aguantaría, no sé, unos 10 añitos más. Cosa que los chiquitos que lo escuchaban, que cantaban el chuchuá, claro, que sean tengan, grandes y que lo tengan voten. Edad para votar y les simpatice. Pero yo no sé si la carrera de Macri va a durar tanto como 10 años, Sabrina. Bueno, yo no creo que la carrera de ilusiones Macri dure también tanto. Se vive. Menos la para, escúchame. Lilito dice que va a ganar en primera vuelta. ¿Por qué no le puedo decir a Macri que de acá a 10 años va a seguir? Es verdad. Si una cosa es posible, la otra también. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que no mezclemos los tantos, por favor. Bueno, Alfredo Olmedo, este diputado que al negro lo vuelve loco con su campera amarilla, estuvo en la ciudad de Mar del Plata haciendo campaña. ¿Sabe cómo es el eslogan de su campaña, Sabrina? No sé si mostrárselo o decirlo, porque si lo digo me voy a tentar, no voy a terminar. Bueno, a ver, mostrámelo y yo lo leo. A ver, yo se lo digo como locutor. A ver, con esa voz sexy que tenés hoy. Se va a tentar más todavía. Locutor de Continental. ¿Tenemos la cortina de Continental a mano? No, la tiene que buscar. Bueno, no, quédese tranquila. El eslogan de campaña de Alfredo Olmedo dice: no vote al pedo, vote a Olmedo. Bueno, de esa forma. Ay, qué chistoso. Llama la atención, ¿no?, por su aspecto y, bueno, sus frases, más que por una plataforma política seria, ¿no?, por tener un plan de decir, bueno, pensamos hacer tal cosa, tal otra. Las únicas cosas que hizo Olmedo, declaraciones fuertes, digamos, fue su oposición al matrimonio igualitario y su intención de reflotar el servicio militar obligatorio. Capo. Sí, ahora sale a decir que se une a Lilita para que todas las personas mayores de 70 años tengan cáncer domiciliario y ya estamos. Recuerda, ¿no?, la frase de este personaje, Alfredo Olmedo, de este payaso, que dijo lo siguiente: no soy... El gran Olmedo. El gran Olmedo. No soy gay para nada. Le voy a aclarar algo. Yo tengo la mente cerrada y la cola también, para que no le quepa ninguna duda bien clarito. Fue una frase que pronunció en el 2010, en medio del debate, ¿no?, por la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un toque desubicado. Sí, un sí, poquito. Sí. Bueno, y es uno de los que se queja también del proselitismo, que dice, no, proselitismo de acá, proselitismo de allá, los kirchneristas van por el choripán y la coca, y que les regalan electrodomésticos y qué sé yo. Bueno, se queda corta Cristina Fernández de Kirchner si anda repartiendo lavarropas, televisores y demás cuestiones. ¿Sabe por qué? Porque Alfredo Olmedo va a sortear durante su campaña una camioneta 4x4. ¿Una sola? ¿Entre una sola? ¿Cuántas personas? Y varias motocicletas. ¿Y un 1% ¿no? en una elección presidencial cuánta gente es? Y no sabemos cuál es el padrón, digamos, no. electoral activo en el país. Pero si no, hablamos de 40 millones, calcule que hablaremos de... 30, fácil. No, menos de un tercio de la población. Porque imagine que son las personas adultas en edad de votar, mayores de 18 años y menores de 70, porque más de 70 ya están eximidos de votar, pueden ir opcionalmente. Entonces, si hablamos de familias de entre 3, 4 chicos, digamos, es una estadística que estamos haciendo... Podríamos averiguarlo, sí. Podríamos averiguarlo. Ni idea. Ahora vamos a averiguarlo. Así que va a sortear una camioneta 4x4, varias motocicletas y también sostuvo que va a regalar electrodomésticos a los vecinos. Dice que cuando pase por la calle, cuando salga a la calle y vea una persona que usa su gorra, va a parar el auto y le va a decir: negro, te ganaste un LCD. Te ganaste un para LCD. Para que se vaya a la casa. Pongo. Por usar la gorra. Yo no sé, en realidad. Sí, a mí me da totalmente la cara. Yo no sé. Yo voy a ir y le digo: señor, yo no tengo tele en mi pieza. Claro, y se pone la gorra. ¿Me da un LCD y yo lo voto? Ahora, si se pone una gorra de Olmedo. ¿Lo votas? Total que te hubiera contado. Claro, obvio. Pero si la gorra se la pone un gay, por ejemplo, ¿le va a dar el LCD o no se lo va a dar? Le va a decir: no, porque en vos, este tenés caso, vos no tenés la cola cerrada, no te voy a dar el LCD. Y yo en ese caso. Boca calladita. Sí, claro. Gracias. Acá lo pongo, que es la divina. Claro, sí, está bien. Bueno, Olmedo lo que dice es que cuando lo ven con la campera amarilla, muchos se acercan para saludar, ¿no? Recibe mucho apoyo por el proyecto. Sí, de saco y corbata. Seguramente sabes qué gente debe ser la que lo apoya. La misma gente que le dice a Miguel del Cer que debe ser gobernador de Santa Fe. La misma gente que a Mirtha Legrand, por ejemplo, le decía que Néstor Kirchner no estaba en el cajón. Seguramente es esa misma gente. Esa misma gente, personajes ficticios que no sabemos si existen. Sí, mi amigo invisible de la infancia, seguro. Así que tenemos a varios payasos en campaña en la ciudad de Mar del Plata. Lilita Carrió por un lado, Miguel del Cel por el otro, Alfredo Olmedo, y no sabemos, capaz que Piñón Fijo acepta la propuesta de Mauricio Macri y se suma. Vote a Piñón. Vote a Piñón Fijo. Para que no te pedaleen más, vota a Piñón Fijo. Piñón Fijo. Va a ser la campaña. Para que no te bicicleteen más. ¿Estás cansado del bicicleteo de los políticos? Para la provincia de Córdoba, votá Piñón Fijo. Va a tener que revelar su nombre, Piñón Fijo. ¿Estás cansado de que los políticos no den la cara? Votá Piñón Fijo. Claro, no sé cuál es el nombre de Piñón Fijo. Lo busco en internet, okay. Pero ¿está comprobado o es un rumor? Tan famoso. Bueno, no, pero parece que no. Tiene un nombre bastante común, no, nada del otro mundo. Lo que yo no sé es la cara de Piñón Fijo, como se. No se conoce la cara de Piñón Fijo sin maquillaje. Saberlo. No da la cara, y yo no votaría a alguien que no da la cara, me daría mucho. ¿Qué le votas a tantos que no da la cara? Es verdad, sí, es verdad. Y me arrepiento de haber votado a algunos, ¿eh? 3 de la tarde, 53 minutos en todo el país. Vamos a seguir escuchando música aquí en Parte del Aire, en Radio Ciudad, FM 99.1. Lo que estamos escuchando es La Renga, Lucas, que vos mirás con esa cara de no entender nada, con Triste Canción de Amor, que La Renga se va a estar presentando el sábado que viene en Tandil. Acuérdese, Sabri, de cortar el micrófono para hablar. Sí. Es que con tu cara todo es mucho. Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida.

Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3 y medio. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro, que me habla, no entiendo al Señor. El rosario en el muro, no. De la tarde, 2 minutos en todo el país. De esta forma abrimos una nueva hora en Parte del Aire, la segunda de esta edición número 329, con una temperatura en Mar del Plata de 22 grados 4 décimas, la visibilidad 10 kilómetros, 69% la humedad, la presión 18.9 hectopascales, el viento del este a 33 kilómetros en la hora. Y agradecemos a los mensajitos que nos llegan a través de Facebook, a Marianela, que nos habla por Facebook, a Daniel, que nos habla también por Messenger, a Maki, no sabemos quién es, Maki, que nos habla, bueno, nos dice algunas cuestiones ahí que no vamos a estar develando al aire, cuestiones que vamos a mantener en secreto, porque decidimos desde la producción del programa que parcializamos la información como la parcializan los multimedios, y no vamos a dar... ¿En Parte del Aire hay censura? ¿En Parte del Aire? No, somos periodistas independientes, Sabrina, por favor. Estamos censurando a los oyentes. Somos periodistas independientes. Los estamos censurando a los oyentes. No, los oyentes son oyentes, los periodistas son periodistas. Llegan un programa ellos. Desde claro. Mi Facebook personal inició una campaña para tener cebador oficial de mate en Parte del Aire. Estuve viendo que porque lo ha... Esto, la verdad, esta situación se ha estado viendo insostenible, Lucas Barrionuevo. Es verdad, hace una hora que estamos dando vueltas y al final no me hice un solo mate. Y decime, lo tengo que hacer yo. Tengo que operar, conducir, sí, cebar mate. Sí. Falta que venga y también le tenga que pasar rodajita de tomate en la espalda, que está todo colorado. Obvio, el sol me mató, no me puse protector solar, me fui temprano a la playa. ¿Cómo me llevó para que le pase el protector solar? Ah, no sabe cómo me arde más que la... cuestiones aparte. Hasta las 5 de la tarde hacemos Parte del Aire aquí en Radio Ciudad FM 99.1, edición número 329, sábado 15 de enero del año 2011, es la primera emisión de la octava temporada. ¿Quiénes hacemos este programa? Quien te habla, Lucas Barrionuevo. Enfrente mío lo tengo a Juan Manuel Román, que nos acompañará durante la temporada de verano. Vino a hacer su temporada, cual Carmen Barbieri, por ejemplo, que vino a hacer la temporada aquí en la ciudad de Mar del Plata. Cual Ricardo Ford, haciendo su obra. Vamos a poner una marquesina. Ojalá estuviese tan grosso como Ricardo Ford, ¿sabes? Vamos a poner una marquesina en la puerta de la radio, ya que no la tiene, pero no va a decir FM pero Ciudad. Mira, ya se nota que está Juan Román acá, que todas las chicas que ya hay abajo. ¿Veo? Sí. Se ve por la ventana, se puede observar las señoritas de pollera. Sabrina Sardella del otro lado del vidrio. Nos siguen los oyentes a través de las redes sociales en Parte del Aire Radio @gmail.com, en Facebook y en Twitter. El teléfono de la emisora 476-3805. El blog del programa www.partedelaireradio.blogspot.com. Que me corregía Juan Manuel Román hace minutos nada más. Me decía, no, el blog no lleva www. Así que partedelaireradio.blogspot.com a secas. El blog de nuestro programa. Yo no sabía, siempre pongo el www, pero ahora me di cuenta que lo borra el explorador directamente. Bueno, cuestiones informáticas. Vamos a inaugurar la semana que viene la columna informática, ¿le parece, Juan Manuel Román? Dale, ¿quién la hace? A cargo suyo. A cargo suyo, claro, claro. Tengo muchísima tecnología. Sí, sí, no tengo ni celular. Podemos ¿no? empezar hablando de Windows 98 la semana que viene, si le parece. O del 95. Claro, del multitareas de Windows 98, las ventanas y ese tipo de cosas. ¿Cómo? Claro, el fondo de pantalla con las nubecitas. Primer lección, ¿cómo iniciar Windows 98? ¿Cómo prender la computadora? Claro, está bueno. A mí no me corre Windows 98. Para aquellos que nos escuchan con interferencias, por ejemplo, a través del 99.1, quieren escucharnos por internet, pero no saben cómo, bueno, acá lo tenemos a Juan Román, que los va a desasnar al respecto. Bueno, todo esto bajo la producción de Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en Comunicación, contacto @aubimedia.com.ar. ¿En cuánto tiempo lo dije, Sabri? 3 segundos, nada. Vasito de agua. Nada, un vasito de agua, por favor. Un mate, aunque sea, le pues pido. No, viene bárbaro. Un mate. Mientras tanto, le tiro un ladrillo, una de cal y una de arena. Sabrina, por favor. ¿Qué hicimos ahora? ¿Me vas a levantar una pared? Claro, sí, obviamente. Vamos a levantar una pared para no darle más la cara a usted. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. Vivir en la vida, en la pura subida. 4 de la tarde, 6 minutos, y mientras Sabrina baila, como es costumbre, con este tema, arriba del escritorio de la radio, le pido por favor que se baje porque va a pisar la notebook y le va a quebrar el LCD. Y sale muy caro una notebook, le aviso desde ya. Bueno, una de cal y una de arena en Parte del Aire. Una mala, una buena, en realidad una misma noticia con su arista mala, su arista buena. No me suena. Bueno, y Sabrina se queja de que hay censura. No, esta canción. Bueno, después la pasamos completa, dale, si le parece. Dale. Después la pasamos. Sabrina se queja de que hay censura y ella misma me censura. Me siento como Reinaldo 7 Case. No, no, vos me censuras a mí porque sabés que me gusta esa parte de canción y no me dejas escucharla. Me siento como Reinaldo 7 Case cuando estaba editorializando contra los dueños de América y de golpe le levantaron la cortina y empezó otro programa. Liviana, y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su... Bueno, voy a levantar la consigna, la cortina y arrancamos ponerle con Dixie. También, claro, también Reinaldo 7 Case se mete a editorializar contra el dueño del canal para el cual trabaja. Bueno, así que bueno, ya sabes. Un osado, ojito, un osado. Ojito con lo que hablas ahora. Vamos a hablar de los negocios turbios del dueño de la emisora de Radio Ciudad FM 99.1. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos comenzando Dixit, no te estás perdiendo. ¿Cómo era el eslogan de Dixit? No, todo lo dicho puede ser usado en tu contra. Ahí está. Ahí está. Bueno, de lo dicho al hecho. Bueno, volvemos a Parte del Aire. Volvemos a una de cal y una de arena, una mala, una buena, una noticia con dos aristas. En este caso, tiene que ver con los artistas callejeros que desde hace años desarrollan sus espectáculos en la Rambla. ¿Por qué? Porque luego de 2 meses de continuas manifestaciones, ¿no?, los artistas que habían sido echados por el municipio en el mes de noviembre volvieron a trabajar en ese espacio luego de llegar a un acuerdo con la comuna y determinar que lo harán por turnos y por espacio de 2 horas cada uno, en cada caso, ¿no? Los artistas, bueno, con este avance se mostraron satisfechos y consideraron que se ganó una lucha y que con las diferentes protestas y los cortes frente al Hotel Hermitage lograron demostrar a los funcionarios y a Aldre Iglesias que la gente no se la puede llevar adelante por un capricho. El otro día pasé por el Hotel Hermitage. Cuando estaban llevando adelante una protesta. Linda zona, está todo bien en esa zona de Mar del Plata. Todo bárbaro, todo bárbaro. El señor paga impuestos como un terreno baldío, pero tiene 3 edificios de puta madre ahí enfrente. Bueno, y un turista estaba asombrado, me decía: yo no entiendo por qué en lugar de protestar enfrente al municipio vienen a protestar al Hotel Hermitage. Entonces yo le digo: es porteño. Y usted, entonces yo le digo: ¿y usted qué piensa? ¿Por qué? Y me dice, porque deben tener un intendente tan comprometido que alquila una habitación en este hotel para estar más cerca del municipio. No, precisamente porque, bueno, señor, no le explico por qué es la sede. Y agarré y le dije, no, señora, a ver, yo le explico. La sede es para tanto, la tiene linda casa. Claro, la sucursal del municipio local no es en el Palacio Comunal, en Luro e Irigoyen. Sí, es acá, sí, en el Hotel Hermitage, señora. ¿Pasa, sabes? No, la señora tampoco entendía. Pasa que, bueno, la municipalidad queda lejos de la playa. Estamos como a, no sé, ¿cuántas cuadras de la playa? Unas 6 cuadras, 8 cuadras. 8 cuadras, póngale. Yendo para el lado de Libertad, más cerquita. Exacto, sí. Usted vive como a 30. Claro, estoy un poco más lejos. Les queda lejos a los ediles ir a la playa ahí. Entonces, bueno, dijimos, bueno, está bien. Las decisiones se toman claro, en el Hermitage, está la playa ahí enfrente. Como está de moda ahora levantar las sesiones del Consejo Deliberante por falta de temas relevantes a tratar. Recuerda, ¿no? Hace un mes. Hace un mes y medio, más o menos, levantaron una sesión del Consejo Deliberante. Nosotros vamos a levantar para tener el aire porque no hay temas relevantes para tratar. No había, voy, no había. De una caguama. Estaba todo bien en Mar del Plata, todo bárbaro, todo lindo. Mar del Plata con alpargatas, Mar del Plata ciudad feliz. Que van a hacer una ronda de chistes, son concejales, no tienen tiempo para perder. Levantaron la sesión, faltan temas relevantes a tratar. Y bueno, en el medio todos los usuarios. Lucas, ¿no? ¿Tomar mate a la plaza? Vamos, levantemos. Levantemos, se ponga un tema, ponga una lista de música automática, nos vamos. Bueno, volviendo al tema central de esta sección, ¿no? La discusión entre los artistas de la Rambla y las autoridades del municipio por el uso del espacio costero empezó, recordemos, el 21 de noviembre. El director de Inspección General de la comuna, en ese entonces, Eduardo Bruceta, los obligó a retirarse, los echó, les dio una patada en el orto prácticamente para continuar con la actividad en el Paseo Dávila y en el playón deportivo de la Plaza España. Sí, bueno, enseguida, lógicamente, en un principio aceptaron esta propuesta los artistas, pero el malestar de los cantantes se hizo notar, ¿no? Porque, lógicamente, la afluencia de gente no era la esperada, no era la misma que tenían en la Rambla, la misma cantidad de gente que va a Plaza España, por ejemplo. Y también porque una cuestión lógica de los vecinos de Plaza España, una zona residencial de la ciudad, no céntrica como lo es el Hotel Hermitage, lógicamente se vieron también invadidos en cierta forma, porque en la plaza, un lugar tranquilo, en un playón donde habitualmente juegan los chicos, se estaba desarrollando un espectáculo artístico, no en contra del espectáculo artístico en sí, sino en contra de la tradición histórica del lugar, ¿no? Que justamente no era ese el destino. Bueno, fue primero con manifestaciones frente a los hoteles Hermitage y Hotel Provincial, porque los artistas consideraban, con justa razón, que el propietario de ambos establecimientos, el empresario local, Florencio Aldre Iglesias, no, siempre... Pará, ¿dueño de los dos, eh? Es dueño del Hermitage Hotel y concesionario del nuevo Hotel Provincial. Y un par de cositas más. Y bueno, además es dueño del diario La Capital, del EU6, el EU9, Atlántica, Universo, Radio 96.1, la AM1670, me parece, bueno, no recuerdo muy bien. Este señor no va a pasar hambre, ¿eh? Me parece que le falta un hotel, pero lo hablamos en el corte, porque no estoy seguro. Un hotel no más. Vamos a tirar información. Un hotel así, más, bueno, lo confirmamos vamos luego. A manchar al tigre. Bueno, según los artistas, este señor, Florencio Aldre Iglesias, había dado la orden de desalojarlos, ¿no? Incluso al borde de la desesperación, decidieron encadenarse a las columnas de alumbrado del escenario que utilizaban, que utilizaron, ¿no? Durante muchos años. Bueno, en las últimas semanas del 2010 habían optado por seguir con su trabajo en los nuevos lugares que les había propuesto el municipio, con la llegada de los artistas que también viajan a la ciudad por la temporada de verano. El conflicto resurgió, ¿por qué? Porque los artistas se fueron a la Rambla, no se fueron al espacio nuevo. Entonces, las protestas, porque lógicamente me mandás a mí a un espacio que no me es redituable, yo lo que quiero es trabajar, no le estoy robando nada a nadie, viene uno de Buenos Aires y ocupa el espacio del cual me sacaste. Bueno, lógicamente las protestas se reavivaron. De esta forma, en los últimos días del año pasado, en los primeros del 2011, los encontró actuando en forma conjunta, tanto los locales como los foráneos, en la explanada que se ubica en medio de los lomos marinos de la ciudad, en reclamo, ¿no?, por la preservación de sus fuentes laborales. Bueno, tuvo el apoyo de 4.000 personas que plasmaron su firma en un documento que fue presentado luego ante las autoridades municipales, ¿no? Bueno, finalmente, el fin de semana anterior fue clave para estos trabajadores, ya que lograron avanzar en las negociaciones que habían iniciado con las autoridades de la municipalidad y cuyo resultado fue el permiso para utilizar el lugar, aún con la observación de que se haga uno por turno cada cantante y humorista para montar su espectáculo con una duración máxima de 2 horas en las escaleras de los Lobos Marinos. Es decir, que de a uno, por turnos de 2 horas, van a poder montar sus espectáculos. Bueno, este acuerdo, lógicamente, fue celebrado por los artistas que dieron inicio a la nueva etapa desde el domingo pasado, prácticamente. No confían, según dicen, y tienen fe en que ganaron la lucha que empezaron en noviembre. Eso lo dijo Liliana Domínguez, que hace unos tangos espectaculares, hay que decirlo también, en la Rambla, la he visto varias veces. Bueno, en ese contexto, afirmó estar conforme con los resultados obtenidos, pero subrayó que ahora resta que el Consejo Deliberante elabore una ordenanza que regule la actividad definitivamente, para que eso que pasaron ahora no vuelva a suceder en años siguientes. Por último, agradeció al público que los acompañó y los ayudó a demostrar que nada se puede hacer para terminar con la cultura popular, ¿sí? Y también agradece Liliana Domínguez a Eduardo Bruzeta, sobre quien consideró que al final los entendió y pudieron llegar a un acuerdo, pudo sentarse a hablar con ellos, que lo único que quieren es trabajar. Estuvo demasiado bueno, ¿no? Sí, demasiado generosa, porque fue Eduardo Bruzeta el mismo que les metió una patada en el orto en el medio. Y tampoco es que los dejó lo que quieran dar. Claro, no, dos horitas. Esperemos ahora que no se agarren de los pelos para definir cuál ocupa el horario pico. Sí, también, ¿no? Que le toca de 7 a 9 de la mañana. ¿Tirarán la moneda? ¿Harán nominaciones como en la casa de Gran Hermano? ¿Cómo harán? No lo sabemos. Por lo pronto, en Parte del Aire celebramos que se haya llegado a una solución de este conflicto que, debemos decirlo, nos tenía preocupados a nosotros también, porque es trabajo marplatense, mano de obra marplatense, que en definitiva lo hacen de buena fe y de buena forma, ¿no? Sin robarle nada a nadie, sin pedirle nada a nadie. Trabajo genuino, puro. Trabajo marplatense, así que los artistas de la Rambla podrán seguir ocupando ese lugar. Una de cal y una de arena en Parte del Aire. Escuchamos a los uruguayos de La Vela Puerca con El Viejo. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. Hay 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40, y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Dieciséis, diecinueve en todo el país. A ver, espere, tres, dos. 1, acá ya dice 20. 16, 20 en todo el país en este momento. 22 grados, 4 décimas. Ahora sí, Sabrina, el cielo en Mar del Plata está despejado, ¿eh? Usted que decía que no veía una sola nube, despejado. El 10 minutos de diferencia ya está despejado. Sí, lo que pasa es que llamé a mis amigos del servicio meteorológico y les dije, chicos, pongan el solcito que estamos, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Seguramente lo manejen ellos, tipo Sims. Mañana no nos fijemos cómo va a estar mañana. No, ¿qué, no me ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer mañana, Sabri? Mañana me miró un papá y al mediodía me dijo, mañana vamos a Santa Clara a disfrutar todo el día en la playa. Ah, mire usted. Y por eso después me enteré. Mire usted, yo le cuento, no sé en Santa Clara, que está aquí nomás a unos 15 kilómetros. Nublado y lluvia. Vamos a la playa. Lluvias y tormentas para mañana, Sabrina Sardela. Lamento ser aguafiestas, ¿no? Pero lluvias y tormentas para mañana, 22 la mínima, 26 la máxima. Como el domingo pasado. Como el domingo pasado. Está viendo unos días raros, ¿no? Dos días de sol, un día medio nublado, un día de tormenta, bueno, que se te cae la casa. No se asuste, porque uno miraba el pronóstico el jueves, por ejemplo, y se pronosticaba para hoy sábado lluvias. Sí, y mire. Sí. Mire por la ventana. Es que pasó así, vos le veías el pronóstico y mañana y pasó lluvia. Claro. Después dos días espectaculares que te... Pero igual que... Así que llamé a la gente del Servicio Meteorológico Nacional y parece que estaban ocupados con el tema del día más aburrido del 2000, del siglo XX. No, los chicos del Servicio Meteorológico... Y se equivocaron con la fórmula, en realidad. Estaban actualizando la granjita, como yo. Claro, estaban actualizando la granja en Facebook, entonces se equivocaron. Bueno, suele suceder, son pronósticos, digamos, no es futurismo. Son pronósticos, el pronóstico lógicamente puede ser errado también. Y para los que continúan el éxodo del primer recambio turístico del año, ahí en el canal de las placas rojas. Qué quilombo, Champagnat. No, impresionante. La cantidad de gente que hay, increíble. Yo por eso no me acerco ni a Champagnat ni al 1. Yo tengo no que paso el 1 para tengo que acercarme. No nos queda otra. Con un margen limitado. Yo me tengo que acercar por cuestiones lógicas, Abri, usted lo sabe. Así que no me queda otra alternativa. Puede ir de acá hasta 180 y después de la vuelta. Bueno, suerte los que tienen auto en realidad, ¿no? Porque aquellos que viajan en colectivo... No, como usted. Auto, no tenés nafta. No, pero no hay nafta, es verdad, ¿no? Desafortunados los que tienen auto porque no hay nafta. Bueno, vamos a viajar en colectivo, Sabrina, entonces. Vamos a optar por viajar en colectivo, que es más barato. No sé cuánto. ¿Qué es ese documento que me muestra ahí? Ah, es una nota que presentaron los empresarios de transporte público al consejo. A ver qué dice. Asociación Marplatense de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros... A Meltap. Señor presidente del honorable Consejo Deliberante. Consejo Deliberante con S. No. Hicieron. ¿En serio? Los empresarios. A ver. Bueno, para los empresarios. La palabra consejo del verbo aconsejar va con S, pero consejo de Consejo Deliberante va con C. Es que le están pidiendo un consejo para aumentar el boleto. Ah, a ver qué dice del Partido General Pueyrredón, arquitecto Marcelo Artime. Objeto. Chan, solicitar reajuste tarifario. Bueno, los empresarios de transporte público de Mar del Plata presentaron una nota esta semana, acá la tenemos, donde solicitan al Consejo Deliberante que revea la posibilidad de readecuar las tarifas de colectivo, porque según dice textual, ¿no? Desde el último reajuste de tarifas dispuesto por ese departamento ejecutivo con fecha 24/2/2010, se han producido importantes variaciones en los incrementos de los costos de explotación que han agudizado el déficit de arrastre que registra el sistema. ¿Qué? No sé, fíjate, a mí no me alcanza para llegar a fin de mes. ¿Qué samaritanos que son los empresarios de transporte público? Hace 20 años que vienen trabajando a déficit, ¿eh? Hace 20 años que vienen perdiendo plata, que vienen regalándole. Quieren recuperar todas este año. Bondadosamente a todos los marplatenses, la verdad, los aplaudo. Yo creo que habría que igual ponerle un por ahí. Si le ponen un poco más de onda la carta, no llega. Bueno, Artime, fíjate, nosotros. Claro. Nos llegamos a fin de mes, fíjate si podés hacer algo. A ver. Te tendrás que mandar también por Facebook. Según el cálculo, mire, Sabrina. ¿Tiene el muro? Escuche bien, Según el cálculo que hacen los empresarios colectiveros. Transportistas. No, los transportistas no, porque los transportistas en definitiva son aquellos que manejan el colectivo, ¿no? Que no tienen nada que ver con los empresarios, más que una relación. Escribir una carta que. Seguramente mejor que Ferraresi. Según esta nota que presentan, el cálculo arroja un valor de la tarifa plana, yo le cuento, de 3 pesos con 22. Pero espere, no se asombre, no se asuste. No se asuste, justamente hay una incidencia de unos 86, 85, 87 centavos en el boleto por parte de los subsidios que les brinda el Estado Nacional. A eso le descontamos. a las empresas de transporte público. El precio final, sí, con los subsidios incluidos, según los empresarios de transporte público, debería ser de 2 pesos con 35 centavos. Eso de 35 te mata. Sí, sí, porque bueno, igual ahora no se paga más con monedas como antes y uno sí, se quedaba sin vuelto. Uy, se acuerda de eso. Te debo 5 centavos, le decía el chofer, y después uno cuando le faltaban 5, no, pibe, bajate. Le decían. O si no, cuando era, ¿te acordás que hubo una época que el micro estaba a ponerle 0,3? Sí, 7, también. Siempre le cargabas y te sobraban 2 centavos, ponele. 1,47 era, me parece, algo así. O 1,17 era el valor en su momento. Y uno lo tenía que cargar con números redondos. Lógicamente siempre le quedaba un remanente de centavos. Cuando viste que te subís a veces y pedís un boleto que decís, bueno, está bien, no. Bajo 2 pesos. Bueno, a ver, vamos a ponernos en abogado del diablo. Ya que siempre defendemos o defenestramos la postura de los empresarios de transporte, vamos a defenderlos esta vez. Vamos a hacer de cuenta que es verdad, que sí, que aumenta el precio de la nafta, que además no hay, por supuesto, que aumenta. Imagínate el precio, para un colectivo. Que aumenta el precio de las gomas, que aumenta el precio de los colectivos que tienen que renovarlos, lógicamente todas son unidades. Todos nuevos. 0 kilómetros recorren la ciudad de Mar del Plata. Hacen un ruido cuando frenan. El sueldo de los colectiveros aumenta, aumenta la pastilla de frenos, aumentan un montón de cosas. Les tengo que poner rampas para el valor de las máquinas, de las tarjetas de aproximación. ¿Qué gobierno autoritario que los obligó a ponerle rampas para los discapacitados? Bueno, toda una serie de cuestiones. Es lógico, crece la ciudad también y crecen los recorridos de los transportes. Tienen que ir más lejos ahora a buscar la ciudad. Ah, no, me dice que no. Me señala la producción acá que no crecen. O sea, crece la ciudad, crece el valor, crece la cantidad de usuarios, pero no crece el recorrido de las líneas. Ah, mire, me señalan, me hablan por Tolva acá y me dicen que los vecinos del barrio Antártida Argentina, por ejemplo, están pidiendo hace rato ya que una línea de colectivos llegue al barrio. Digamos dónde queda. El barrio Antártida Argentina queda pasando el cementerio Parque por la avenida Antártida Argentina, llegando prácticamente al predio. Independencia al fondo. Al predio de disposición final de residuos. Lo que dicen los vecinos de este barrio es que la línea de transporte público que los deja más cerca de su barrio es la número 555. Usted dirá, Juan Manuel, son exagerados por caminar 20 cuadras, che, qué gente tal. 20 cuadras. Lo deja. Al margen del cementerio y a las 10 de la noche. Entre 5 y 6 kilómetros del barrio Antártida Argentina en la línea de colectivos más cercana, que es la 555. 5 y 6 kilómetros, está complicado. 5 y 6 kilómetros, claro. Y además. Tampoco te puedes subir con la bicicleta al bondi para que te acerque. Lo que señalan es que el servicio se interrumpe a las 21:30 y que se reanuda a las 7 de la mañana. ¿Algo más? Si yo vivo en el barrio Antártida Argentina, pierdo el presentismo en todos mis trabajos porque si tengo que entrar a las 7, cagué. No puedo, no tengo posibilidades de nada. Bueno, señalan que cada vez están más incomunicados con la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Bueno, eso lo dijo. Dentro de poco más cómodo ir a Miramar. Les queda más cerca, están más comunicados con Miramar que con la ciudad de Mar del Plata. Y hay que ver si le frena el bondi igual. Claro, hay que ver si el rápido si lo lleva. Igualmente no va por Antártida Argentina, sino va por la costa. Ah, no va por el camino viejo a Miramar, va por la ruta 11, digamos. Bueno, pateando hasta esto lo dijo el presidente de la sociedad de fomento. Queda más cómodo patearte hasta la costa que patearte hasta el barrio, claro, es verdad. Patearte hasta la parada de colectivos más cercana es más sí, cerca. Miramar. Más cerca es ir hasta la ruta 11, es verdad, es verdad. Bueno, che, pero qué gente más, más exagerada. El presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Antártida Argentina, sí, Ricardo Hormigo, lo que dijo es que una de las principales problemáticas, entre otras, ¿no? Más allá de la incomunicación por parte del transporte público, es lógicamente el colapsado basural, la escasez de mantenimiento de calles y luminarias, y bueno. Lógicamente se preocupan por no tener una línea de colectivos. Dice que a veces hay rondines que levantan a los pasajeros del sector. Es decir, se juntan varios, 5 o 6, póngale, pasa un auto y se lo lleva a todos hasta el barrio. Pero no siempre es así, no siempre sucede eso. De vez en cuando y en el mejor de los casos, cada 2 horas lo hacen. Bueno, y señala que siempre le dicen al intendente que ya están tan castigados por estar sobre el basural que por lo menos les arreglen las calles, las luces y los comuniquen con una línea de colectivos. Pero bueno, hace años vienen reclamando esto y siguen en la misma. Lamentablemente cada vez estamos más incomunicados con Mar del Plata. Palabras textuales del presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Antártida Argentina, Ricardo Hormigo. Así que Por un lado también, podríamos hacer una de cal y una de arena con esta información también, ¿no? Por un lado los empresarios de transporte piden el aumento de boletos, justificando, ¿no? Que tanto aumento que tienen, y bueno, por otro lado, no se incrementan los kilómetros recorridos por las líneas en consonancia con el crecimiento de la ciudad. Ahora van a salir a prometer, ¿no? Que bueno, que este aumento de colectivos es para poder llegar a los barrios alejados. Van a aumentar el boleto y después van a decir que para poder llegar al barrio van a necesitar otro. Claro, como el último aumento, supuestamente el último aumento era para poder tener en todas las unidades GPS y rampas. GPS y rampas. Y las tarjetas por aproximación. El otro día, sí, no es más lejos. El domingo pasado, viniendo para la radio, subió una persona discapacitada en silla de rueda que sube siempre ahí en la esquina de Peña y Champañat, en el 531. Sí. La tuvieron que subir entre dos personas por la puerta de atrás y esta pobre persona iba agarrada a uno de los asientos. Sí. Suelta. Terrible, terrible. ¿No tenía rampas o la rampa no andaba ese colectivo? No tenía directamente, porque algunos que no tienen no funcionan. También es un pequeño detalle. Y por otro lado, también otra cosa para señalar es la implementación de las nuevas tarjetas por aproximación, ¿no? Hay 4 o 5 lugares para comprar y para cargar las tarjetas, nada más. Una odisea cargar la tarjeta de aproximación. En toda la ciudad de Mar del Plata, o sea que uno está tratando de... El municipio no trata en realidad, dice que trata porque si tratara lo implementaría de forma eficiente, ¿no? La única que vi yo. La única más accesible. Enfrente de la terminal vieja, un puestito de un kiosquito que está por Luro. Y otro por Constitución. Y hay 4 en serio. Constitución y Carballo. Otro Juan Bejuto enfrente del Hospital Regional. Son los que yo conozco. Pasa que también para tener el sistema de carga de la tarjeta de aproximación se le exige a los kioscos Wi-Fi. Tener internet. Sí. Porque es un sistema. Es online, se va actualizando a tiempo real con los números con los servidores del municipio, digamos, para una mejor fiscalización. Lógicamente, esto es lo que se pretende. Y no es que el servicio de internet lo pone la Unión de Transportes. No, lo tiene que pagar el tal cual. Bueno, pero digamos, al ritmo de las tecnologías, hoy por hoy, digamos, cualquier local que cuente con servicio de tarjeta de débito, de Postnet, o cualquier local donde haya computadoras para alquiler, o cualquier local donde tenga, digamos, un sistema de monitoreo por alarmas, tiene que tener internet. Sí, bueno, computadora se la tenés que comprar a la UTE. Claro, sí, también. Si te venden la computadora, seguramente una 386 a 7 gambas para... Una ganga también, ¿no? Una ganga para los muchachos. Igual para los recuperás en 5 años. Claro, lo amortizás en 5 años con el mínimo margen de ganancia que te deja. Creo que te deja un 1%. Sí, realmente, irrisorio. Bueno, si siguen subiendo el boleto, le bajan más ganancia, claro, a los kioscos. Seguramente. Sí, claro, ahora que a veces, antes te acordás que ibas a cargar 10 pesos, era 10 pesos la tarjeta. Te duraba un montón, me duraba un montón cuando cargaba 10 pesos antes, cuando el boleto estaba a 65 centavos. 10 pesos era una locura, tenía de acá hasta fin de año. Es más, me gastaba la mitad del sueldo para cargar la tarjeta con 10 pesos en aquel momento, claro. Ahora... Le cargamos 20 y no sé cuánto se dura. Y a ver, si el boleto se va a 2 pesos con 35, nos va a alcanzar para 4 pasajes con 10 pesos. Porque nos van a sobrar unos centavos, pero no nos van a alcanzar para un pasaje nuevo. Así que bueno, esta... No, al revés, 8 pasajes, 9 pasajes. No, 10 pesos. 2.35. A ver, matemática 1, Sabri. 2 más 2 son 4. 4 más 4 son 8. Más los centavos tenés 9 y pico. Claro, tal cual. 4 de la tarde, 33 minutos en todo el país. Seguimos en Parte del Aire. Nos queda poco menos de media horita de programa, nada más. Sábados de 15 a 17. 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Viaje a Italia con Leco de Italia y Agencia de Viajes Ilwen. Salidas grupales a Italia. Pensión completa con bebidas incluidas y excursiones. Aéreo con Alitalia. Extensiones a Sicilia, Costa Amalfitana, Norte de Italia y resto del mundo. Facilidades de pago y descuentos a instituciones italianas. Consultas en Avenida de Mayo 2661, Ramos Mejía. Teléfonos 4-482-0995 y 4-651-2543. Agencia de Viajes Ilwen. Panadería María Bonita, Italia 3807. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3,5. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3,5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación de los guardavidas en la ciudad de Mar del Plata. Sabrina Sardela. Sí, flojito los guardavidas de fondo, ¿eh? No, no hay mucho lomo para ver la playa. ¿Usted está siguiendo el guión que tenemos para el programa de hoy, Sabrina? No, yo estaba hablando del conflicto de los guardavidas. ¿Qué es el conflicto? ¿Que los guardavidas este año no están buenos? No, pero Sabrina, son los mismos de todos los años, por empezar. Son los mismos de todos los años, más no. Los nuevos que vale. Egresan. Pero no tenemos que hablar de eso, Sabrina. Sabrina, por favor, nos tenemos que poner serios. Yo le pido compostura, por favor. Vamos a empezar el bloque de vuelta, le voy a pedir. Subimos la cortina, arrancamos. 4 de la tarde, 37 minutos en todo el país. Tenemos que hablar del conflicto de los guardavidas y los empresarios de los balnearios de aquí de la ciudad de Mar del Plata, porque sellaron este lunes pasado un acuerdo que incluye un aumento salarial y la preservación de las fuentes laborales. Recordemos, ¿no? A principios de enero, los turistas, los primeros que arribaron a la ciudad de Mar del Plata, se encontraron con que en los balnearios, sobre todo los de Punta Mogotes, no era posible ingresar con autos por un conflicto que ya llevaba larga data entre los guardavidas y los empresarios de los concesionarios de los balnearios privatizados de aquí de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué pedían los guardavidas? Lógicamente que se considerara una locura para los empresarios, era una cosa incumplible. Por un lado, lo que pedían era un aumento salarial, lógicamente, estaban con los sueldos del año pasado, todos los sindicatos obtuvieron un aumento durante este año. Con la ley de paritarias, el sindicato de los guardavidas no lo había obtenido aún, estaban pidiendo por un lado un aumento y por otro lado que se reconozca el plazo por ley previsto para el cuidado de las playas o el monitoreo o el servicio de los guardavidas en las playas, que es de 150 días, desde mediados de noviembre hasta mediados de abril aproximadamente. ¿De Semana Santa? Hasta Semana Santa, que es lo que piden, lo que establece una ordenanza municipal y el plazo que estaban cumpliendo los guardavidas. ¿Qué pasó? Los empresarios de transporte. Concesionado. Los concesionarios de los balnearios, ¿qué dijeron? Muchachos, como la temporada empieza el 15 de diciembre, nosotros les pagamos el sueldo a partir del 15 de diciembre, sin aumento. Bueno, lógicamente se desató un conflicto porque los muchachos habían empezado a trabajar el 15 de noviembre y ese mes trabajado debían cobrarlo. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo local por un incremento salarial del 22% para los meses de noviembre y diciembre de 2010 y un incremento del 30% para los meses posteriores. Además, se contempla la extensión del plazo mínimo de prestación del servicio de seguridad en 150 días en las playas, es decir, desde noviembre hasta Semana Santa aproximadamente. Así que también una noticia buena, una noticia interesante, sobre todo para esta época del año, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, en la que se busca, digamos, mostrar a la ciudad con una cara renovada, con una cara presentable, ¿no? Ante los turistas, y lógicamente no fue lo que se encontraron cuando llegaron. Buen momento para la manifestación. Es que en realidad, a ver, es lo más lógico. Siempre desde aquí, desde parte del aire, apoyamos las manifestaciones sociales sin ningún tipo de inconvenientes. Lo decimos abiertamente al aire. Pero, lógicamente, si los guardavidas están en conflicto con los empresarios desde diciembre, los empresarios también esperaron su tiempo, hicieron la plancha y no lo solucionaron antes de enero para que no le sucediera esto. Si el empresario sabe que puede tener una protesta, ¿para qué juega con fuego? Ajo y agua. ¿Para qué? Claro, tal cual, a joderse y aguantarse. Ahora, los empresarios que decían, no, la temporada empieza el 15 de diciembre, por lo tanto el mes de noviembre no te lo pago, ellos sí cobraban la carpa a partir del 15 de noviembre, porque aquel turista o aquel marplatense que alquilaba su carpa o que pagaba el estacionamiento desde noviembre, estaba pagando el mes completo. Es decir que la vivada, la viveza criolla, como siempre, al orden del día, pero finalmente pudo solucionarse en la sede del Ministerio de Trabajo local. Me gustaría hacer dos consideraciones cortitas antes de ir al tema, mientras golpeo todo acá. Sí. Primero, el chico este que desapareció en las últimas horas en el mar, que uh-huh. Se volvió a partir de las 9 de la noche, entonces muchos salieron a rasgarse las vestiduras. Ay, ¿cómo pudo ser? 9 de la noche, no hay guardavidas, cosas. Y no, señora, el turno de guardavidas termina a las 8 de la noche. A las 8 de la noche con las últimas luces del día. Así es. Entonces, ¿por qué entonces no hay algún tipo de prevención en las playas para los turistas? Así que ahora estaba exigiendo que desde la municipalidad, de las playas públicas, se reparta algún tipo de folletería, algún tipo de campaña de concientización para que decir que, bueno, no sabe nadar, que si no sabe cómo meterse al mar y salir vivo, no se meta. Hace una campaña... Sí, bien tremendista, ¿no? También. Claro, claro. Y sin otra cosa que podemos hacer es traerlo a Mauricio Macri a la ciudad de Mar del Plata, ya que enrejó todas las playas en la ciudad de Buenos Aires, que venga y enreje todas las playas. Que ponga un corralito también, que diga, bueno, claro, si el agua te pasa la cintura, no te metes. No te metas, tal cual, bueno. Te quedas ahí como trabado. Y la segunda consideración acerca de la mugre que hay en las playas, porque ya no es el papelito de caramelo que se me fue volando, ya es mugre. Y en las últimas horas un conocido mío fue a San Michel a bañarse y encontró una rata muerta. Bueno, en eso no hay que restarle mérito a la municipalidad, hay que reconocerlo, hay que decirlo, así como señalamos las cosas para corregir, hay que señalar que el servicio de limpieza en las playas del municipio funciona. Funciona, al menos hasta lo que pude ver, pero en los primeros días de la temporada. A la mañana se hace una recorrida bien temprano por las playas, se recoge toda la basura, se alisa la arena y es... Sí, ese servicio, o sea, que la playa limpia te durará cuanto mucho hasta las horas del mediodía. Es la desidia de la gente, es la desidia de la gente quien hace que las playas estén tan mugrientas. Como, a mí me gustan los tachos de basura en la playa, rebalsan, sí, pero sí. Un metro más para arriba. Tal cual, habría que reforzar esa parte, ¿no? Digamos, la de reemplazar las bolsas de los tachos de basura, solamente eso por parte del municipio, para que la gente, y también concientizar a la gente, ¿no? Porque es muy común, tenés un tacho a 2 metros y tirás el papelito en la arena a tus pies. Digamos, también, qué poco respeto por uno mismo, por el espacio que ocupa uno mismo, ¿no? O la porque... señora que toma mate, hace el pocito y entierra la yerba. Bueno, en todo caso, eso es biodegradable, dura un par de semanas y se convierte, claro. se biodegrada. No es el pañal del nene. Claro, no es el pañal del nene. Igual no es una bolsa de galletitas. Qué poco aprecio por, qué poco respeto por uno mismo, ¿no? Estás tomando sol y tirás un paquete de galletitas al lado tuyo. Si así sos en la playa, no me imagino cómo dormirás en tu casa entre la mugre, seguramente. Bueno, lógicamente, una toma de conciencia que es tanto necesaria, tanto en los turistas como en los marplatenses, ¿no? Para las playas, lo decimos todos los años y lo volvemos a repetir ahora también. Así que así está la situación en las playas de Mar del Plata, Mar del Plata, ciudad balnearia, Mar del Plata, ciudad feliz. Mar del Plata, ciudad de 12 meses. No tan feliz. 12 meses tiene. Como se y así sucesivamente. Hasta que no se empiecen a sacar. Pero lo lógico es que no es una ciudad tan feliz como quieren mostrar algunos y algunas aquí en Mar del Plata. Actué. Sigo actuando, la vida es acción, lo duro atravesable,

Y decís la hora. Claro. Y si no sabes leer la hora y estás atrás mal. Y decís la hora como el programita este, que se usa en la mayoría de las radios, que tienen el comando para decir la hora también, ¿no? Que así, mira, escucha, mira cómo te digo la hora. A ver, hola. Sí, lo puedo. Es la hora 16:49. Ah, no claro, tenías sí. nada, no tenías nada. A ver, a ver cómo se dice la hora. A ver, para practicar. Espere, 4, 3, 2, 1. Ya supuestamente es son. Es la hora 16:50. Claro, ahí está. Tiene voz de. Nuestro locutor tiene voz de Gran Hermano. Tiene voz de Gran Hermano, es verdad. Atención, Sabrina, por favor, al confesionario. Muchas gracias. Bueno, cuando uno estudia locución no le enseñan. Tenés que impostar la voz. Quiero hacerla espontánea. Es la hora 16:50. No quiero hacer la nominación espontánea. No hay más nominación espontánea. Ahora hay nominación fulminante. La fulminante. Me encanta, tiene un nombre. Es como si le disparases. Claro, justito para esta transacción. A ver, tenés un minuto, Sabrina, para hacer tu nominación fulminante. Te escuchamos. Mi nominación fulminante es para el ex presidente. No lo voy a decir. Porque si me das estas notas que yo no quiero decirlo. No, se puede venir el estudio abajo, Sabrina. No quiero. Dígalo, porque bueno, ese que rigor, estuvo en la década de los 90. No, pero rigor periodístico, hay que dar el dato preciso. Bueno, claro. Perdón, me voy a tocar, chicos. Saúl, dígalo. Carlos Saúl Menem. Se nos está viniendo el estudio abajo, Sabrina, por favor. No, Sabrina, no puede. A las 16:51, por favor. Horario de protección al menor encima. Sabrina, lo suyo es terrible. Bueno, este señor, que bueno... ¿Cuántos años tendrá Menem? Todos. Todos. 70 y largo. 60 años. Digo yo. 60 años que está en la política. 60 años solamente de vida política tiene. O sea, tiene 79, dijo? Por mínimo. Le preguntaron si se iba a presentar en las elecciones 2011 y dijo: vamos a ver qué nos conviene. Vamos a ver si nos conviene. A mis hermanos riojanos les mando un saludo desde Anillaco. Yo veo a la política muy alicaída últimamente. Yo veo a la política muy alicaída ya últimamente. Ya que faltan líderes. Faltan líderes, dice Menem. Híjole. Bueno, no hay más que para desarrollar, Sabrina, digamos. Apúntele con la pistola de cebitas, con la bala de goma. Vamos a darle el premio a la bala de goma a este personaje nefasto de la década de los 90. Pero para que no lo piense más y vea sinceramente que no le conviene volver a la política, todos estos son para vos. Hágalo colador. Bueno, quedó... Sí. Ya está, con uno alcanzará, calculo yo, ¿no? Por las dudas. Dele otro por las dudas. Porque si ya hace 60 años en la política, con un disparo de este tipo no lo hacemos nada. Dijo que Menem para rato, además, así que por si acaso le tiramos un par. Bueno, doble el disparo para este personaje, obviamente con balas de cebita, con pistolas de juguete, nada en serio, porque imagínese una masacre aquí en el estudio. Comente, o sea, si lo hacemos con en serio... No, ya si lleva 60 años de la política no hacemos nada, te digo. Bueno, igual, pero está... ¿sabe qué? Hay algo que se llama expedientes judiciales y no los queremos tener aquí en partida. No, por favor. Yo me reiría mucho con Saúl en el piso. Sí, ¿no sí, es cierto? Sí, sería bueno. Yo creo que no le podría hacer ninguna no pregunta. Y Mirta diría después, ¿saben lo que dice la gente? Que el cadáver no estaba en el cajón. No, por supuesto. Que no era lo suficientemente largo para que cupiera el cuerpo del expresidente. Igualmente, acá en la radio tenemos escalera, así que no creo que podamos tenerlo en el estudio. Es verdad, no puede subir la escalera. Bueno, pásale la pistola a Juan Manuel Román, que tiene su disparo de la semana también para... Guarda, no lo apuntes a Lucas, lo vas a lastimar. No, Lucas, apunta por la ventana para ver si... para dónde llega, para romper un vidrio, por lo menos. Apunta acá, donde sale el cable, por la pared. Ahí está mejor. Bueno, mi disparo va para alguien que ya le... va para una empresa, a la que ya le hemos pegado varias veces. Varias veces, sí. Varias veces, tanto en noticias como en disparo. Bueno, Cablevisión. Cablevisión, por supuesto. Bueno, Cablevisión, ¿qué hace? Cablevisión no se adapta a la grilla puesta por una ley que salió hace poco, la ley de radiodifusión. La ley de servicios de comunicación audiovisual. No sé si la... Sí, me suena. Un tiempo ando vuelto. Sí, yo creo que escuché algo. Sí, algo comentamos aquí en Parte del Aire también. Sí, alguna vez la hablamos. Bueno, no se adapta esa grilla. Por lo tanto, el señor Mariotto dice que los podría sancionar... inclusive sacándoles la licencia. Claro, porque recordemos que tras la sanción de la ley hubo una guerra judicial, digamos, de medidas cautelares. Sí, cautelar que va, cautelar que viene. Avalando el funcionamiento, el statu quo, digamos, de Cablevisión, haciendo lo que quisiera con la grilla de cable. Finalmente hubo tres fallos aquí en Mar del Plata, en Dolores y en Bahía Blanca, diciéndole a Clarín, no, vos tenés que cumplir la ley porque la ley está escrita y para vos también corre. Bueno, Clarín, Cablevisión, digamos, empresa del grupo Clarín, no cumplió ni la ley ni la medida judicial que echó por tierra la primer medida cautelar, ¿no? Pasó demasiado tiempo agarrado de una cautelar, demasiado. Sí, no se colgaron de las tetas de Moria, se colgaron de la cautelar de los jueces de Dolores, de Mar del Plata y de Bahía Blanca. Así que bueno, nuestro disparo va por enésima vez a los señores dueños, accionistas o concesionarios, que es una palabra que usamos tanto, de la empresa Cablevisión. Bien, bueno, el disparo me toca a mí, se lo vamos a dar a una socia vitalicia de esta sección, aunque hace bastante que no es premiada, ¿eh? Es la líder de la coalición cívica, ex radical, ex ARI, ex acuerdo cívico la y social. Esta semana levantó polvo esta señora, no lo hizo a su paso, no lo hizo cuando pasó ni porque se cayó, sino que fue por con su lengua que levantó polvo. ¿Sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que dijo? Lo comentamos hace minutos, que las personas mayores de 70 años condenadas por la justicia no deberían ir a la cárcel, sino a prisión domiciliaria. Lógicamente, al hacer estas declaraciones se le consultó si esa aseveración también era abarcativa a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge Rafael Videla, ¿no? Y Carrió respondió que esa idea incluye a toda persona que es condenada a cumplir la prisión domiciliaria, porque eso es calidad de vida. Con esa voz tan preciosa. Elisa Carrió es el personaje que por estos días estuvo visitando La Feliz también, ¿no? El lanzamiento de su candidatura presidencial. Aseguró que va a ganar en primera vuelta, que además va a adelgazar antes de octubre. Bueno, acá en Parte del Aire no sabemos si es más difícil que adelgace o que llegue a las dos cifras porcentuales de votos. Mientras tanto, le otorgamos el premio de la bala de goma a Elisa Carrió. ¿No tiene la múltiple de la que hace tarra, ta, ta, ta, ta, ta, ta? ¿Esa no la tiene? No. La otra que usamos a veces, ta, ta, ta, misil tierra, tierra, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Esa no la tiene? Sí, usted pide mucho. Bueno, sí, es demasiado pedir. Nos vamos a quedar esperando que llegue. Sí, ya está. Sí, bueno, ya está, ya fue. Bueno, eran los disparos. Igualmente no la matamos. Igualmente la semana que viene la vamos a tener que disparar de nuevo. Con balas de Cevita, lógicamente, vale la aclaración y no. ¿Hace cuánto que le venimos pegando y no se muere? Y no se muere. Yerba mala nunca muere. Bueno, yo te dije, Lucas, que no hay que usar las balas de Cevita, hay que empezar a usarlas de verdad. Basta, Sabrina, le pido por favor. La producción de este programa no se hace cargo de las expresiones vertidas por lo o la o las o los conductores y participantes de este programa. Sus expresiones son meramente personales y absolutamente íntimas. Primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo despejado en Mar del Plata, 22 grados 2 décimas, la marca térmica actual, visibilidad 10 kilómetros, 69% la humedad, la presión 18.2 hectopascales y el viento del este a 29 kilómetros en la hora. A pocos minutos de terminar esta edición 329 de Parte del Aire, el resumen de los principales temas que fueron parte del aire en estos 7 días que transcurrieron, tanto en la tele, en la radio como en los diarios. Estados feudales del siglo XXI. Ya son unas 1000 las personas halladas en condiciones de esclavitud en diferentes campos de la provincia de Buenos Aires. En su mayoría provienen de Santiago del Estero. El mayor operativo se realizó en un predio de la multinacional Nidera, donde se encontraron 430 personas reducidas a condiciones de servidumbre. No tenían electricidad, ni agua potable, ni baños. Estaban bajo amenazas y muchos de ellos engañados en cuanto a sus salarios, por no saber leer ni escribir. Los últimos operativos fueron realizados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, y se dio intervención a la Fiscalía número 6 de San Nicolás. Clarín al borde de la sanción. El multimedio podría ser sancionado por no cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así lo dio a conocer el titular de la Autoridad de Aplicación, Gabriel Mariotto, que en referencia a la adecuación de la grilla de canales de televisión por cable, señaló que el grupo Clarín está transgrediendo la resolución de la ley que establece que debe haber una grilla inclusiva, plural y abierta. El funcionario además enfatizó que la Ley de Medios prevé sanciones y el grupo Clarín no está acostumbrado a cumplir con la ley. Mariotto resaltó que en los aspectos que fueron judicializados, como la grilla de televisión, después de conseguir Clarín dos medidas cautelares en juzgados de Bahía Blanca y Dolores, fueron revertidos con fallos en las cámaras. Mira quién se postula. El expresidente Carlos Menem avisó que también quiere ser candidato en 2011. Carlos Saúl dijo que en el caso de que convenga, volverá a las boletas para ocupar la primera magistratura. Yo siempre soy candidato, afirmó el actual senador nacional y enfatizó. Yo veo la política muy alicaída últimamente, ya que faltan líderes. A lo que agregó, antes había un montón de líderes, aquí, en La Rioja y en todo el país. Ahora prácticamente no hay. Recordemos que la última vez que Menem se postuló, debió renunciar en segunda vuelta cuando peleaba en el sillón de Rivadavia con Néstor Kirchner. Y su inminente derrota en las urnas era evidente. Durante los 10 años en los que dirigió el país, levantó la bandera del neoliberalismo, donde la destrucción del Estado fue central en materia política. Pasando a la información local, otro aumento de boleto. La Asociación Marplatense de Empresas de Transporte Público de Pasajeros solicitó al Consejo Deliberante que analice la posibilidad de un nuevo incremento en la tarifa plana del boleto de colectivo. Según la nota de AMETAP, firmada por el empresario colectivero José Ferraresi, los precios de combustible, insumos, repuestos, materiales y mano de obra han sufrido importantes incrementos. Por tal motivo, plantea la necesidad de aumentar el valor del boleto a 2 pesos con 35. La ciudad crece, la tarifa crece, pero los recorridos no. Vecinos del barrio Antártida Argentina vienen denunciando hace largo rato que no hay ninguna línea que llegue hasta ese barrio. Señalaron que la número 555 es la que los deja más cerca, pero que la última parada dista unos 5 kilómetros de la barriada. Y que además el servicio se interrumpe a las 21 y no se reanuda hasta las 7 de la mañana. Los artistas de la Rambla lograron que se respeten sus derechos. Luego de casi 2 meses de conflicto, los artistas y el municipio llegaron a un acuerdo. Los números que históricamente se desarrollan a diario en la Rambla volverán a dicho espacio. Los artistas callejeros fueron echados del espacio público en noviembre último, y en aquella oportunidad se les había manifestado que se buscaba mantener limpia la zona. El municipio se ofreció en aquella oportunidad a trasladarse a Plaza España o al Paseo Dávila. Si bien en un principio tal propuesta fue aceptada por los trabajadores, al poco tiempo debieron retomar su lucha por ocupar el espacio clásico que los albergó, ya que los nuevos lugares no encontraban con las convocatorias necesarias. Tras varias protestas, el predio y pedidos al municipio, se les permitió retomar sus actividades, aunque por turnos. Guardavidas con lo justo. Los empresarios de los balnearios de Mar del Plata finalmente accedieron al acuerdo con los guardavidas, que contempla un incremento salarial y la preservación de fuentes laborales. Fue en la sede del Ministerio de Trabajo Local, donde las partes ratificaron un aumento del 22% para los meses de noviembre y diciembre pasados y previeron un 30% más para los meses subsiguientes. Por otro lado, se reconoció la vigencia de la ordenanza municipal que contempla la extensión del plazo mínimo de prestación del servicio de seguridad en las playas en 150 días. Catástrofe climática en Brasil. Nube negra para Dilma Rousseff al comienzo de su gestión. Ya son más de 350 los fallecidos por las inundaciones en varias zonas de Río de Janeiro. Las ciudades más afectadas son Terceirópolis, Friburgo, Metrópolis, Petrópolis e Itapalvia. Debido a las fuertes lluvias, además hubo derrumbes de tierra y lodo que dejaron sepultadas a una gran cantidad de viviendas. La dimensión de la catástrofe se debe a que en un día llovió en el estado el 84% de lo previsto para un mes. Rousseff ya destinó unos 500 millones para socorrer a las víctimas. Bien, hasta aquí el resumen de los principales temas que fueron parte del aire durante estos 7 días que transcurrieron, durante un poquito más en realidad también, porque hace ya un mes que no hacemos este programa. Los que pudieron ingresar en el programa, los que quedaron afuera también por cuestiones lógicas de tiempo. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Bien, y llegamos al final de esta edición número 329 de Parte del Aire. Estábamos viendo en TN una noticia de último minuto. A ver qué decía Juan Manuel Romano. Usted que está desinformado, quiero ver cómo le llegó la información a usted, parcializada por TN, y yo le cuento después qué es lo que sucedió. Leí palabras clave. A ver. Bloquearon Clarín, La Nación, kirchneristas, libertad de expresión, violación. Nada más. Eso leyó en el Zócalo. Sí, en líneas generales. En el Zócalo de TN, está bien. O sea, bloquearon Clarín, La Nación, ¿qué más? ¿TN dijeron? No, TN no. No. Clarín, La Nación, kirchneristas, sí. Libertad, Libertad de expresión violada. Y violación. Violación de la libertad de expresión. Bueno, eso le cuento. Eso creo. Esas personas que bloquearon la entrada del diario Clarín y La Nación son trabajadores de ambos diarios despedidos, ¿sí? Despedidos de las plantas porque las empresas, Clarín y La Nación, no les permitían expresarse sindicalmente. Es decir, que de kirchneristas no tienen nada porque son trabajadores despedidos del diario. Y la libertad de expresión de la que habla TN es la que ellos cercenaron al echarlos por no permitirles organizarse sindicalmente tal como se los garantiza la Constitución Nacional. O sea, mejor cambiamos TN. Mejor cambiamos TN porque es evidente que TN no se está vendiendo fruta, verdura, podrida, pescado podrido, todo lo que se imagine podrido. Bien, hicimos este programa, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, Juan Manuel Román enfrente mío, Sabrina Sardela del otro lado del vidrio, todo bajo la coordinación y producción de Aubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación, contacto@aubimedia.com.ar. Nosotros nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días para hacer la edición número 230 de este programa, no, 330, perdón, de este programa ya que está comenzando. En 3 va a ser 333. 333. Su octava temporada. Y no nos podemos ir sin mencionar, lógicamente, bueno, que esta semana nos enlutó a todos, ¿no? El fallecimiento de la artista infantil y artista para grandes también, no tan para niños, María Elena Walsh, que falleció a los 80 años, ¿sí? Víctima de un cáncer que, bueno, la venía quejando hace ya unos cuantos meses. Bueno, esta gran artista escribió una serie inconmensurable de libros, de discos para niños, para adultos, sin dejar también, porque hay muchos que dicen, no, solo canciones para niños. No, en esas canciones también hay letras comprometidas. No le tembló el pulso a la hora de rebelarse ante los poderes establecidos, ante la dictadura, ante cuestiones políticas con las que no estaba de acuerdo. Así que en homenaje a ella, en homenaje a María Elena Walsh, nos vamos escuchando el twist del Mono Liso. Hasta dentro de 7 días, que tengan un buen fin de semana, mejor semana aún, pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho, chau. Fue tan bueno Mono Liso que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono Liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono Liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja Mono Liso la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente Mono Liso. Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete. Porque si comprende, sí. De repente dice Mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente Mono Liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono Liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. Desde la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1.